y respetándose. Esos son especialistas en el amor. Son los expertos en amor. Pero el mundo no lo ve así, lo ve como dos viejos que ya están terminando. No, no ven eso como amor. No lo van a poner en una telenovela para atrapar a la gente cómo se aman esos ancianos. No lo van a poner eso. Van a poner lo que exaspera y exalta los sentidos. Un amor totalmente desfigurado. Y todos se van a prender del televisor. Porque eso despierta la pasión y eso es muy fácil para uno ponerse a mirar eso. Es muy fácil, porque es más fácil pecar que practicar las virtudes. El hombre está inclinado naturalmente al mal. Bien, esto es importante entonces, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismo que se hacen mutuamente los esposos. En el 1647, su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza. Fíjense cómo el matrimonio no está pensando uno en el otro y nada más. Está en relación a la Iglesia y a la historia de la salvación. Entonces, su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su Iglesia, porque la Iglesia es esposa de Jesús. Y los esposos deben inspirarse en esta relación de amor. Si quieren del nuevo Adán con la nueva Eva, Cristo y María, y si quieren de Cristo con su Iglesia, que nace de su costado, esa es la fuente de inspiración de todo matrimonio. Va a tener que una penitencia por haber llegado tarde. Ok. No, no, no será un problema, eso lo vamos a ver, lo vemos después, en privado. Bueno. Sigo leyendo, por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. El sacramento les da una gracia a los esposos, los capacita para representar y testimoniar la fidelidad en el amor. Entonces el que va a dar el sacramento del matrimonio dice, cuidado, ustedes tienen que testificar lo que significa la fidelidad. Yo tengo que fijarme que ustedes estén preparados para dar testimonio como cristianos, si no, yo no les puedo dar el sacramento del matrimonio, porque estamos falsificando el sacramento. Y también te lo estamos dando sin que tengan lo elemental en la parte humana para que la gracia actúe sobre ustedes. La gracia supone la naturaleza, es un principio de teología. ¿Qué significa? La gracia supone que la parte humana esté ordenada para que actúe Dios. Es decir, que sepan lo que es el amor e intenten amarse para que la gracia actúe. Porque si no saben lo que es el amor, ni intentan ejercitar el amor humanamente, la gracia no va a poder actuar en ellos. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no cambia, no me cambia? No cambia a mi esposo, no me cambia a mí, no cambia a nuestro marido. ¿Pero qué haces tú? Es decir, Dios necesita, no absolutamente, pero se vale de la acción del hombre también para infundir la gracia. Mil 1648. Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Es difícil. Y parece a veces, y parece posible. Claro, y el que va a abrazar la vida religiosa, y también nos parece, toda la vida, y uno piensa así, tiene 18, ¿no? Porque somos chicos, y el futuro parece toda la vida, después nos damos cuenta a los 50, 60, que se va como un soplo, ¿vale? Menos mal que acepté el desafío de la fidelidad a Dios, porque esto se va rapidísimo. Yo ya les expliqué psicológicamente cómo el tiempo siempre cada año va a pasar más rápido, ¿verdad? ¿No se lo acuerdan? Bien, es lo que se llama el tiempo psicológico, que es así, cada año se pasa más rápido, porque tenemos más experiencia de vida pasada, y entonces la relación entre un año y lo pasado siempre es menor, porque siempre cumple uno un año más. Entonces, por eso ningún viejito va a decir, hasta que tú, ¿no? Un año, un hombre de 75 años, un año, como una semana. En cambio, un niño que está en la escuela, un año, tocas un año de escuela. ¿Por qué? Por esa relación. Pero bueno, objetivamente la vida es muy corta. Y uno cuando asume la fidelidad hacia la otra persona en el matrimonio o la vida religiosa, no debe pensar en lo que lo que falta, porque nadie sabe lo que falta. Es un autoengaño pensar, ni mucho ni poco. Hay que decir, solo hoy doy la respuesta a Dios. Y mañana voy a decir, hoy la doy. Y pasado, hoy la doy. Cuando voy a mirar, ya está todos los años cumplido. Pero es una cosa del presente que uno tiene que ser fiel hoy. 1649, yo voy salteando un poquito, evidente no podemos leer todo, ¿no? Voy marcando acá en mi libro lo principal. Dice en 1649, existen sin embargo situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. Prácticamente imposible. En la práctica, imposible. Ahí estamos en la línea. Por causas diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Cuando se hace imposible prácticamente, en el orden práctico, por una situación práctica, ya vamos a poner alguna, en tales casos la Iglesia admite la separación, lo que la gente dice divorcio de la Iglesia. Ah, se divorciaron por Iglesia. No, no existe el divorcio de la Iglesia, en el sentido que existe el divorcio vincular en el plano civil. Lo que la Iglesia hace, divorcio significa separación, ¿verdad? Separación, pero no están habilitados para contraer nuevo vínculo dentro de la Iglesia. Pero la Iglesia no separa, sino que la Iglesia, en ciertas situaciones, le da libertad al cónyuge para elegir si es conveniente separarse temporalmente o definitivamente por razones gravísimas, como es la integridad física y espiritual de los hijos o de la propia persona. Si el marido es un borracho que cada vez que viene, viene con un cuchillo a amenazar a la esposa, a ella y a los hijos, entonces, si dice, me voy a separar, hasta tanto no cambie este hombre la situación, está en total derecho e incluso es una obligación, porque tiene que defender la integridad de sus hijos y la parte espiritual. Entonces la Iglesia dice, no dice, puedes hacerlo, debes hacer ahí, debes salir, vete, hasta que no cambie. Va a matar a tus hijos, etcétera, ¿no? Eso lo ve cada uno, son situaciones concretas, ¿no? Pero no porque se terminó el amor. No, es que ya no lo... No, eso es otro problema, trabajar el tema. Porque el amor no es un sentimiento. Se te fue el sentimiento, es otro problema. Pero la capacidad de servir al otro no se te va a ir, la tienes. Es decir, el amor en el sentido más profundo no se te ha ido. Se te ha ido el afecto, lo que tú sientes, que antes sentía, ahora no lo sientes. Bien. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Lo mismo cuando una de las partes le es infiel a la otra y consta con certeza, entonces la otra parte viene y le dice, te pido perdón, que lo descubren, te pido perdón, nunca más, llora y le suplica que lo reciba, que jamás va a volver a hacer. La persona entonces tiene dos opciones. O le va a perdonar de corazón y nunca más le tiene que tocar el tema en toda su vida, sino que no lo haga. Y entonces está haciendo un acto de misericordia, le está dando una posibilidad. Pero si le dice, lo lamento, no. Está haciendo un acto de justicia, porque le fue infiel. Un acto de justicia, puede decirle no. O por un tiempo no, o siempre no. Basta una vez para que la otra parte le diga, ya basta. Pero no quiere decir que cuando le diga, ya basta, ese a su vez vaya a buscar otra pareja, ¿no? Tiene que vivir como está. ¿Ok? ¿Está bien entendido? ¿Alguna duda? Hoy estaba leyendo en la prensa un cardenal que afirmaba, bueno, de vuelta lo que siempre la Iglesia dice, la indisolubilidad del matrimonio es un dogma de fe. Es un dogma. No se puede cambiar eso. ¿Qué iba a preguntar? Hablaba de cuestiones espirituales ahí, con ese riesgo Sí, también. Y supongamos que el padre se oponga radicalmente a que la esposa y los hijos vivan la fe. ¿En ese caso es separación? Se puede separar, claro. Las razones de orden espiritual priman sobre la... Pero ojo, si el marido le dice a la esposa, no quiero que estés tanto tiempo en la parroquia, no es lo mismo, ¿eh? O sea... Y también si la otra parte se está metiendo en brujería y la otra le dice, si sigues así nos tenemos que separar, si estás metido con la brujería nos separamos. Y él sigue, pueden separarse hasta tanto no cambie, ¿no? Hasta tanto no cambie, porque si el otro cambia y le dice, ya está, la otra parte debe aceptarlo, porque no fue una infidelidad matrimonial. En cambio, el tema de la infidelidad es muy, muy, muy serio, ¿eh? La infidelidad matrimonial es muy seria. Cuando digo infidelidad, digo adulterio o fornicación, no digo un sentimiento del corazón pasajero. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, aunque estén separados. Siguen. Y tienen que rendir cuenta a la esposa de su esposo. Por eso no es que está borracho, me separo porque le pega a mis hijos, que se la arregle eso. No. Tendrás que rezar, tendrás que preocuparte, tendrás que saber cómo está. Pero ante todo, oración y penitencia por tu marido, porque es tu otra mitad. Si él no le va bien, probablemente a ti tampoco te vaya bien delante de Dios. No es así necesariamente, pero hay muchísima posibilidad que salvándose uno, también el otro pueda tener muchas posibilidades de salvación. No es que dependa del otro, pero sí es muy importante la, porque ya no son dos, sino una sola persona moral. Todo lo que hace un esposo repercute en la esposa. Y lo que hace la esposa repercute en el esposo. Las cosas buenas y malas también repercuten en los hijos y en toda la iglesia. En la iglesia uno peca y dice, total peco yo. Repercute en toda la iglesia. Y la familia es iglesia doméstica. Fundamentalmente y primariamente repercute en la propia familia en un pecado pensamiento. Un pecado pensamiento de esposo o de la esposa. Ya eso, sin que pase nada, está en contra. Se, hay pasos comunicantes en el orden del espíritu. Repercute en la espiritualidad de la familia. Repercute de alguna manera en el alma del marido y en los hijos. Uno dice, ¿por qué será tan así, mi hijo, tan mentiroso? Y no te planteas si tú no estás mintiendo. Mi hijo, yo no le voy a permitir que siga mintiendo. A ver, si tu hijo está así, analízate tú, que se analice tu esposa. Porque algo está pasando, el hijo no va a ser un mentiroso si no lo está aprendiendo de algún lugar. Si los papás no son mentirosos, probablemente los hijos no salgan mentirosos. Entonces, los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. Eso que quede claro. Todas las veces que digan el Papa dijo esto, no lo crean. No crean lo que dicen que dijo. Creámosle al magisterio, creámosle al Papa directamente. Vayamos a las fuentes de información legítimas y oficiales, o legítimas y serias, como así prensa, por ejemplo, CENIT, o la EWTN, Catholic.net, bastante bien, pero ojo. Si ven algo, si, que cualquiera de estas fuentes muy fieles, si llegan a decir que el Papa aprobó el divorcio o que dice que los divorciados pueden comulgar, ahora si cambió la ley, cambió el catecismo, que en el infierno ya no existe el infierno, todo eso es lo que están diciendo. Por más que lo diga Catholic, Mes, Ceni, esperemos escucharlo directamente de la iglesia. Esperemos que lo diga el obispo para estar más seguro. Son cosas muy delicadas y hay una campaña muy fuerte para crear confusión en este campo, porque como se viene el sínodo de la familia, quieren sembrar humo para sacar algunas ventajas. Gente mala, y dentro de la iglesia a veces, que no entienden el misterio de la fe, ni viven de la fe, sino de conveniencias, ¿no? En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación, si es posible. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Esto es el catecismo de la iglesia. Esto no lo puede cambiar el Papa. No lo va a cambiar el Papa. Digo, todos los principios de fe, todos los principios del catecismo, el Papa no lo va a cambiar. Se va a profundizar, se va a adaptar a situaciones, pero nunca que vayan en contra de esos principios. Se va a profundizar, se va a ver una extensión de ese principio en otros aspectos, pero nunca se va a contradecir ese principio. Misa 50. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio, según las leyes civiles, y que contraen también civilmente una nueva unión. Hay que tener cuidado con el casamiento civil. Si solo se casan por civil en algún lugar del mundo, donde no existe el divorcio civil, que es raro ya, pero antes era así. Si uno se casa solo por civil, buenamente, sin tener idea, porque no tiene idea de la vida católica ni nada, ¿no? Hay un contrato natural, se establece un contrato, un vínculo natural, que no es después de decir, bueno, total, no me casé por la iglesia, Dios, hay un vínculo natural. Si después se quiere casar por la iglesia lo que hace es toma de ese vínculo ya establecido y lo eleva por el sacramento, lo eleva eso al orden sobrenatural. Ese contrato que ya está, que es natural, es elevado al orden sobrenatural por el sacramento del matrimonio. En cambio, si un casamiento por civil admite el divorcio, que dice sí, pero admite el divorcio, ya no es un casamiento propiamente en el orden natural tampoco, porque debe ser para toda la vida, porque eso es de orden natural, es un compromiso por toda la vida. Si no está eso, no es válido lo que han hecho. ¿Ok? Que por lo general en todos los países del mundo está ya admitido el divorcio civil. No te va bien, te separas. Bien. Entonces, cuando no es simplemente, supongamos que una persona está casada civilmente por otro y dice, ah, como yo estoy casado solo por civil, tengo claro tres hijos, pero aprovecho, me voy a casar con aquel otro que está muy bueno. Y total, si solo por civil puedo disolverlo y me voy para allá. Cuidado. Puede haber un contrato natural, hay que ver cómo se hizo ese matrimonio, si la persona lo hizo con el sentido de toda la vida también, a verlo él, aparte están los hijos. Entonces hay muchas cosas que hay que tener cuidado, no es así. Y en lo del divorcio, entonces el casamiento, el sacramento, también una persona que está casada por la iglesia, ni el Papa puede disolver eso. Si hay un verdadero sacramento, no lo puede disolver ni el Papa, ni toda la de los papas juntos, ni Jesucristo. Lo que no se contradice. Es decir, ¿qué pasa cuando se va a investigar si hay nulidad matrimonial? Ah, es otra cosa. Se va a investigar si se produjo el contrato o no. Se va a investigar si hubo sacramento. Entonces se ve la... A ver, hubo fraude, hubo mentiras, no estuvo preparado psicológicamente, era un enfermo mental y no lo dijo. Todo lo, estaba casado con otra, qué sé yo, tenía todo lo que quieran. Eso después se ve, es otro tema que le tocaría el Código de Derecho Canónico. Simplemente la iglesia ve si hubo fraude o no. Si no hubo fraude en el matrimonio y todo se hizo para que se produzca, el matrimonio está, no lo puede disolver. Entonces... Eso, la iglesia incluso sufrió separaciones muy grandes en la historia. Enrique VIII quería que le den el divorcio con Ana Bolena, ¿no? Bolena. Ana Bolena. Y no se lo dieron. Y dijo, si no me lo dan, toda Inglaterra nos separamos de la iglesia católica. Y Santo Tomás Moro metió la cabeza para que se la corten. El embajador allí en Inglaterra. Y se separó todo, y están los anglicanos, los llamados presbiterianos. Toda la iglesia, no lo hizo la iglesia, no lo va a hacer jamás. Distinto es estudiar, bueno, Enrique VIII quiere ver si lo que podemos hacer es investigar si fue válido tu sacramento. Por lo que vemos es válido, porque es muy difícil que no sea válido, aunque en ese tiempo. En este tiempo es un poco más fácil que suceda invalidez en el matrimonio por la gran ignorancia. Por el estado mental, es así. Hay mucha gente incapacitada psicológicamente por la vida que se lleva en asumir una vida matrimonial. Y hay muchas mentiras y fraudes. Sí. Bueno, yo he pasado por una situación muy difícil. Y yo he visto mucho que los jóvenes nada más se juntan. Así. Se juntan. Sí, sin casarse. Claro, ahora hacen eso, pero eso es una... Los padres que permiten, los padres tienen que ponerse muy firmes con eso. Porque es como son como animalitos, se dan cuenta, no nunca van a encontrar el sentido de la vida de esa manera. Esas personas que hacen eso, se van a destruir, al poco tiempo ya están destruidos, porque no tiene sentido nada para ellos. ¿Para qué viven? ¿Qué tipo de felicidad es la que estaban soñando que van así? La felicidad para ellos es un placer pasajero. Y a la semanita, a las dos semanas, ¿y ahora qué viene? Ahora viene que si viene un bebé tienes que cambiar los pañales, tienes que levantar a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, te gritan en el oído y llora y eso viene ahora, adiós. ya está, luna de miel, me voy a buscar otra para otra luna de miel. Y es así. Es un caos, ¿no? Y el mundo lo presenta como que está bien eso. Eso es lo peor. Y lo presenta en los medios de comunicación, en las películas, en las novelas, en las conversaciones, todo es así. Busca tu felicidad. Tú tienes que ser feliz. Eso no lo dijo Cristo. Y Cristo prometió la felicidad del cielo si abrazaban la cruz y la llevaban. Porque el que no la carga y lo sigue no es digno de Cristo. La felicidad ni la pudo prometer la Virgen a Santa Bernardita, ¿verdad? Que le dijo, no te prometo la felicidad de tierra. No se puede, eso no se puede. Jesús nunca lo prometió eso. ¿Qué plan es el que usó Jesús? ¿El plan A o el plan B? ¿No saben cuál era el plan A? Yo lo dije, el plan A lo dije, a los que dijeron que no, lo predicamos, ¿se acuerdan? El plan A de Dios, ¿cuál era? Que seamos felices en este mundo. Adán y Eva estaban creados y todos íbamos a ser creados para ser felices ya aquí. No iba el dolor, el sufrimiento, la no, nada. Es el plan B de Dios. Dios no quería la infelicidad del ser humano. El hombre elige y escoge lo contrario y Dios tiene que venir con un plan B. Ese plan B incluye que el hombre tenga que pasar por ese valle de lágrimas que él mismo se creó. Parirás con dolor, ganarás el pan con el sudor de tu vida. Entonces no se puede hablar de que venimos a este mundo para ser felices, aquí como lo entiende el mundo. Estamos aquí para conocer, amar y servir a Dios y a través de esto ganar el alma. Y eso supone mucho sacrificio, lo dijo Jesús. El reino de los cielos está para los que se hacen violencia. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra y lucha. No era así antes, ahora sí. Ya vamos a ver después, más adelante, cómo vivía Adán y Eva. Vamos a ver un poquito qué nos enseña la iglesia, porque vamos a ver antropología también. Viene un tema muy lindo, ¿eh? ¿Cómo podían pecar, cómo no podían pecar? ¿Cómo era la integridad? ¿Cómo funcionaban sus facultades internas? Todo eso es muy importante para conocer antropología y después ver cómo estamos nosotros parados. En realidad nosotros estamos cabeza abajo, con los pies para arriba. Adán y Eva estaban paraditos, como Dios nos creó, y quedamos dado vuelta. Ya vamos a explicar todo eso. Para entender que si uno no hace sacrificio, no se sobrepone a las cosas, cae. Una iglesia de pare de sufrir es contraria a los principios cristianos y a la ley natural, esta concreta en la que vivimos. Eso se podía decir en la condición de integridad que tenía Adán y Eva antes del pecado de Adán y Eva. Se podía decir pare de sufrir, no hacía falta decir pare de sufrir porque nadie sufría. Pero decir eso ahora es no solamente anticristiano, antinatural. No va con las leyes de la naturaleza. ¿Cómo vas a parar de sufrir? Si todos tienen que ir a trabajar, ¿cómo vas a parar de sufrir? Si todos los días hay que pensar que comer. O sea, no se puede, eso no existe en la realidad. Es una gran mentira y una estafa de la fe. Es una estafa en el plano de la fe. Eso significa buscar adeptos, adeptos. Nosotros no buscamos así gente que venga y nos siga, simplemente que lo sigan a Jesús por el bien de sus almas, es otra cosa. Bueno, hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio, según las leyes civiles, y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, 1650, la Iglesia mantiene, lo que enseño aquí después, yo no admito que alguien no lo sepa esto, en presidir familia religiosa nuestra, lo tienen que saber bien y no tiene que haber duda de lo que estamos diciendo. La Iglesia mantiene, doctrina de la Iglesia, catecismo, la Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión. Si era válido el primer matrimonio, clarísimo. Un segundo matrimonio no es válido. Si es válido el primero es válido, a no ser que enviude. Después está todos los otros, ustedes creen que no, pero está todo el otro tema. Van a los curanderos de los brujos para hacerle algo al otro que se muera, o para ganar herencia o para casarse con otro. Todo eso está. Se lo digo porque yo conozco todo ese mundo, tuve que leer y meterme. Lo que son los maleficios para muerte, para separación, para de amorío y de cosas son horribles, las cosas que pueden hacer las personas, mezcla de sangre con menstruación, con orín, con celular, de comer al otro, no se imaginan. Yo, menos mal que no casamos los religiosos. Pero no saben lo que hay en el mundo, no tenemos una idea. Yo todas estas cosas se las voy a enseñar. Todas esas cosas las vamos a ver. Lo vamos a enseñar. Todavía no he dado un congreso aquí. Lucy, prepárese. ¿Eh? Un congreso de 4 fines de semana seguidos, de 4 horas cada fin de semana, una cosa así, donde vamos a ver todo el mundo del maleficio, hechicería, magia negra, todo el tema de ocultismo, vanas observancias, todo este mundo lo vamos a ver. Yo no quiero empezar por ahí, sino empiezo por lo que estamos haciendo, porque me van a entender todo mal. Entonces estamos formándonos con el catecismo, luego viene lo otro. Algo vamos a tocar aquí, pero yo quiero guardar un tema de fondo, al menos para los que vienen a la formación, que quede bien. Claro que si yo llego a anunciar que voy a hablar de maleficio, magia negra, hechizo, demonía, acá no entran, porque hemos hecho ya eso. Una vez allá en Veracruz, 1.800 personas, porque hablaba esos temas. 1.800, en el cine entraban 1.100. Entonces tuve como una pantalla full y lleno de gente. Y me dio tanta tristeza, porque yo venía hablando de la Eucaristía, la Virgen. Venía a matarte, pero no venían así. Y ahí aprovechaba yo a darle primero un buen reto a todos. Pero esto es como hablar en live, ¿verdad? Porque no lo entienden. Ven la fe como algo mágico también, ¿no? Que vienen a la iglesia para que el dinero empiece a aumentar en la familia, no sé. O cosas rarísimas. Imagínense el dolor de Cristo. Eso es amor a Cristo. Así como a la otra persona, a su pareja, la está usando porque no entiende lo que es el amor. Cree que con Dios puede hacer lo mismo. Entonces es importante rescatar también el concepto del amor. Es otro de los temas que tenemos que ver. Si no se vive el amor, si no se sabe lo que es el amor, es porque hay una crisis gnosiológica. ¿Qué es eso? Una crisis de conocimiento. Acá está el problema. Después está acá. No se sabe lo que es el amor. Crisis gnosiológica. Todo es relativo. Todo es relativo. No hay verdades objetivas. Entonces, ¿para qué voy a amar a Dios? ¿Para qué voy a dar la vida por Cristo si nada es objetivo? Y sí, podría ser que no, podría ser que sí. ¿Quieres esto? Podría ser que no, podría... Y esto está mal, mira lo que están haciendo con el aborto. Bueno, para ella está bien, para mí está mal. Mira que entonces es una persona que no sabe ni para qué vive. ¿Por qué? Porque no tiene la luz, no tiene claridad mental, no tiene conocimientos fijos. A ver, algunas sillitas que podemos sacar, ¿verdad? Bueno. Seguimos un poquito leyendo, estamos viendo el matrimonio para los que van llegando, la fidelidad, sigo leyendo. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. Esto no lo sabían tal vez, pero no lo dicen. Vamos a esperar que vengan con las visitas, así no se distraen. Repito lo que hemos leído, que es de capital importancia, lo que dice el catecismo. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, no está diciendo con el sacramento del matrimonio, si se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios. Por eso que uno dice, me voy a casar solo civilmente por si no funciona, ¿verdad? Si no funciona. Si no funciona, porque si me caso por iglesia con el sacramento y no funciona, entonces no me puedo volver a casar. Entonces me caso civilmente, si funciona, funciona, y si no, me voy a buscar otro. No puede suceder. Ten cuidado. Acá está la enseñanza de la iglesia. Por lo cual, no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concebida más que aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometen a vivir en total continencia. Sí que pueden, digamos, si se hace la separación civil por alguna razón justificada, se puede hacer y puede uno restablecer y después casarse por iglesia, sí lo podría, pero digo, no hay que jugar con eso, porque no es tan fácil. Hay que ver cada caso. 1651. Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos. Está hablando de los que están juntados, ¿verdad? Que ya estaban casados y se juntaron a su vez. ¿Qué pasa con esos hijos? Acá lo está diciendo. Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud a fin de que aquellos no se consideren como separados de la iglesia, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto bautizados. Es decir, hay que alentar a las personas que, porque hay personas que se arrepienten de esa situación, ya no pueden retroceder. ¿Por qué? Porque les han nacido hijos ya con el nuevo matrimonio. Se juntaron, estaban casados por la iglesia, se separaron. Se juntó con otro, ya tienen hijos. No se puede, deja a tus hijos y dicen, no pueden dejar, se complica la cosa. Entonces la iglesia tiene que ver, a ver cómo le vamos a ayudar, apoyarlo, se recomienda que vayan a misa, que recen, no pueden recibir sacramento, pero que eduquen cristianamente a sus niños hasta que sean grandes, una vez que son mayores e independientes, ahí piensen en ver cómo pueden vivir ellos como hermanos. Separadismo de casa ya cambia, hay muchas formas de solucionar después en el futuro si el Señor no lo llama antes, pero si lo llama antes y ellos están cumpliendo con todo eso y rezan el rosario y están esperando que llegue ese momento para solucionar el problema, ya es distinto de aquella persona que no le importa nada, que quiere vivir así y que no hace nada por cambiar la situación. Son dos actitudes distintas, ¿verdad? Por eso la iglesia tiene una pastoral y quiere ayudar en estos casos. Todo lo que la iglesia nunca va a desechar a nadie para ayudarle, jamás. Lo que no puede hacer es ir en contra de los principios de Cristo, porque la iglesia custodia la doctrina de Jesús, no la reemplaza ni la cambia. Entonces la da a conocer, la hace brillar, la custodia, la hace profundizar, pero no la cambia, no la puede distorsionar. Por eso tenemos lo que llama la verdad objetiva. Por eso damos la vida por Cristo y damos la vida por Jesús sacramentado. ¿Qué pasaría si mañana la iglesia me dice, no, pero en realidad no, hemos visto que no es así? No es que esté Jesús presente ahí. Es un símbolo. Oh, ¿cuánto dieron la vida? No, avísenle a los mártires que murieron por Cristo que estaba presente realmente. ¿Se dan cuenta? O sea, es ridículo que se cambien los principios de la doctrina cristiana. Siempre va a ser así. Hay gente que dice, uy, el día de mañana... Ya cuando la iglesia admita que uno pueda casarse otra vez, o muchas cosas, o cuando acepten el aborto, ya vamos a terminar por fin con todo esto. La iglesia no va a aceptar el aborto. En ninguna de las circunstancias va a aceptar un aborto voluntario. Espontáneo no es porque no lo hace la naturaleza, eso no depende. Pero voluntario, ¿no? La iglesia está llamada a defender la vida, ¿verdad? Y a darla, no a quitarla, a darla. Uno puede dar la vida por los demás. Y es noble eso y muy santo. Se le exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad. Yo diría rezar en familia el Santo Rosario, las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para explorar de este modo día a día la gracia de Dios. La apertura a la fecundidad. Ser fecundos y multiplicados. Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Fíjese que Dios no crea seres que no se reproduzcan. Eso le da mucha gloria a Dios. Sobre todo en la naturaleza humana, porque ya no son animales. Somos seres racionales, con inteligencia, con voluntad. Por tanto, somos libres. Y participamos a imagen y semejanza de Dios. Y en la procreación se glorifica a Dios, porque Dios quiere eso. Cuando Dios crea para el hombre las cosas, no tanto para él. Las crea para el hombre y se las da al hombre que las administre. ¿Cuánto ama al hombre? Y todo lo que creado está en vistas a que el hombre le ame y se reproduzca, crecer y multiplicar. Por eso no se entiende una familia que se van a casar y dicen, bueno, por 5 años vamos a dedicarnos, tengo que terminar los estudios, tú también, entonces por 5 años, digamos, la vamos a pasar bien, porque no va a haber ningún niño que nos prive de estudiar tranquilo y de paso hacemos lo que queremos, ¿no? La pasamos bien, digamos. Hay un concepto totalmente erróneo y destructivo del ser humano si uno piensa de esa manera, ¿verdad? No entiende nada, no entiende para qué vive el hombre en la tierra, no entiende el amor de Dios. Si uno ve la vida matrimonial como un placer pasajero, no entiende absolutamente nada. No es ese el fin. El fin es el amor auténtico en la relación matrimonial. No es placer. El placer es una añadidura sana y santa cuando está el amor, ¿verdad? Y ayuda o no a los esposos. La relación matrimonial puede no ayudar a los esposos. Si realizan el acto como animales, no les ayuda el amor, los destruye, los parte por la mitad, les crea un problema psicológico terrible y eso repercute después en los hijos. ¿Por qué? Porque vivieron la relación matrimonial como bestias y no como seres humanos, donde el acto es un acto de amor ante todo y es la búsqueda del bien del otro, no el propio, donde uno se ciega, cierra los ojos y dele lo que sea porque quieres tener su placer. A ver si me entiendo lo que digo, ¿no? Como una enfermedad que lo va matando y usa al otro como un objeto y en ese momento puede llegar a usarlo como un trapo de piso, no importa. Después, ¿qué pasó? Hizo un acto pequeño, horrible, intrínseco, de un egoísmo intrínseco, que destruye la capacidad de amar del ser humano y destruye la intervención de Dios en ese acto, porque Dios en ese acto es glorificado. Y el altar del hogar, ¿cuál es el altar del hogar? El lecho nupcial. Allí se establece las bodas del Cordero, porque se realiza la expresión mayor de amor entre los esposos junto con Cristo. Cristo participa de ese acto. El Espíritu Santo está en ese acto, dando todo el potencial para la vida, aunque no necesariamente tiene que seguirse la vida. Eso depende de Dios, pero sí tiene que estar abierto. Y si uno, por razones de paternidad responsable, está viviendo un estado de pobreza muy grande y verdaderamente no puede traer un niño, hay medios que no sean antinaturales, que podrían utilizarse perfectamente, siempre y cuando se tenga la intención de distanciar mientras esté el obstáculo. Quitado el obstáculo, uno tiene que seguir abierto a la vida. ¿Y cuáles son esos métodos que podrían usarse en casos graves, donde se justifica que se separen los hijos, que se distancien? Los métodos naturales. Por ejemplo, el bullying, los métodos naturales, ¿verdad? Y eso ya es otro tema que yo creo que alguna vez tendríamos que entrar especialistas para que nos formen bien todo este tema de los métodos naturales, ¿eh? No sé si los conocen, pero bueno, la iglesia, no sé qué se está haciendo aquí en Tuzla, en ese campo, si se está excluyendo la gente. Pero el método Billings, que, por el cual la mujer sabe cuando es fecunda, plenamente, que son 5 o 6 días en todo su ciclo mensual, donde es plenamente fecunda, está inventado y se debería usar al revés, para que en cada acto se pudiera realizar la máxima fecundación. No es obligatorio necesitar, pero digo, ¿por qué no se usa al revés? Una familia que no puede tener hijos, ¿por qué no intentan tener relación cuando está la máxima fecundación en la mujer? Es que no tiene ganas, justo mi marido y yo tampoco. Pues, entonces, ¿nos manejamos por los gustos o nos manejamos realmente porque queremos a la otra persona y queremos la vida? Hay muchas cosas que hay que entenderlas bajo la óptica del verdadero amor para que entendamos por qué hay crisis en las familias. Por el egoísmo, porque queremos, pero no amamos. ¿Qué diferencia hay entre querer y amar? A ver, levante uno la mano. Sí, yo entiendo de esta manera, amar es dar todo, sacrificar, lo que tengo que hacer para que la otra persona sea feliz. Y querer, pues es el afecto, es algo así más superficial. O sea, el querer es sencillo, sí, muy por encima, y amar es muy profundo. Bastante, bastante parecido. El amar proviene de Dios, porque de ahí el amar al prójimo, el amar a los semejantes. Proviene de Dios, pero está en el hombre también, ¿eh? Porque Dios lo crea para que ame. O sea, el amor también está en el hombre como participación de Dios. Si está en gracia de Dios, ese amor se llama caridad, porque participa del mismo amor de Dios. Porque está en gracia de Dios, ese amor ya se llama caridad. Ahí está la diferencia entre amor y caridad. Pero ¿qué diferencia entre amor humano y querer. Cuando amas, te entregas y sufres y te das algo. Buscar el bien de la persona amada. Buscas el bien. Okay. Y cuando quieres gozar tú. Buscar algo para sí. No es dar, sino buscar algo para sí. Ok. ¿Se pueden buscar cosas para sí o no? Sí. Hay cosas lícitas que conviene y es obligatorio buscarlas como un medio. Por ejemplo, un pastel. Yo lo quiero para comer. No me enamoro, yo no doy la vida por ese pastel. Yo no vivo por el pastel. Yo no busco el bien del pastel. Entonces, las cosas que no son personas, todas las cosas del mundo, hay que quererlas, ¿por qué? Como medio, como un instrumento para otra cosa. Un carro. Yo no me puedo enamorar de él. Yo no busco sacrificarme por el carro. Todo, por ahí hay personas que lo hacen. Se despiertan. Ay, a ver, el carro, lo lavan. Están al servicio. Eso se llama apego desordenado. Y están amando lo que no deben amar, sino simplemente quererlo como un instrumento. En cambio, amar es buscar el bien de la otra persona o cosa. Y esto se hace con Dios, con los ángeles y con los hombres, que no son objetos usables y desechables, porque son seres personales, tienen la dignidad de persona, cada uno en su naturaleza, Dios, el ángel, los hombres. Y nuestro culto debe ser un culto de amor, no de querer. ¿A qué vas a la iglesia? Porque quiero pedirle a Dios, quiero esto. No hay amor. La gente no sabe que está perdiendo tiempo. Porque después de querer tantas cosas se va a quedar sin nada, aunque se lo haya pedido a Dios. Al final de su vida se va a dar cuenta que no amó. Su vida fue una petición. Egoísta. Porque no pedía para los demás. Porque eso sería dar, sería amor. Porque estoy dedicando tiempo, estoy dando, lo estoy pidiendo para los demás. Eso sí es amor. O pido para, o glorifico a Dios, le doy gracias, le doy culto, reparo el corazón de María, de Jesús. Eso es amor. También puedo pedir, pero Dios quiere que en la petición haya un orden. Puedo pedir por los demás, excelente obra de caridad. Puedo pedir por Cristo, para que se alivie su corazón, perfecto. Puedo pedir para mí, para mis hijos. Puedo pedir para mí, ¿qué? Aumento de virtudes, buenísimo. Puedo pedir para mí, ¿qué? Vivir en gracia, qué lindo. ¿Puedo pedir para mí qué? Luz al Espíritu Santo para saber desempeñarme en la vida, mayor santidad, mayor entrega. Qué bien todas esas cosas. Pero también puedo pedir para mí cosas materiales, sí, siempre que estén ordenadas. ¿Puedo pedir trabajo? Sí. Y Dios quiere que lo pidamos, porque dice, pedid y recibiréis también. Incluye las cosas materiales, pero siempre son relativas las materiales. Señor, te pido un buen trabajo, si es tu santa voluntad. Se puede pedir en absoluto también un buen trabajo. Pero si no viene, no pensemos, Dios no me lo quiere dar. Sí, podemos pensar que no me lo quiere dar porque tiene razones mucho más grandes por el bien mío, ¿verdad? Dios siempre da cuando se pide con las condiciones de vida. Humildad, perseverancia, no es pedir una vez, y el correcto modo de pedir. Pegarse las rodillas, hacer ayuno, No pedir. Dios te salve, que yo te lo pido, ya. ¿Cómo lo estás pidiendo? Lo pedimos como la hemorroísa que va a ser el próximo domingo, que se humilló ante Cristo para pedir la liberación de su hijita, del demonio. Lo pedimos como los pasajes del Evangelio, cuando Cristo se admiraba de los demás. ¿Cómo lo pedimos? Como que tenemos derecho. Yo le digo esto a Dios y si no me lo da, bueno, a Dios la fe. Mucha gente viene, Padre, yo me aparté de Dios, ¿por qué? Porque pedí que no muriera mi abuela y murió. ¿Cuántos años tenía tu abuela? 148. Bueno, y sigue pidiendo. Yo no sé qué tiene que hacer el Señor. Entonces yo le pregunto, le digo así, a ver, ¿cuántos años quisiera que tu abuela viviera? A ver, ¿tí? No, qué sé yo. A ver, si tú pudieras elegir, ¿cuántos años le daría a tu abuela? No sé. No, pero hay quien le dice, no sé, 100 años. Eres un egoísta. Eres, mi hermana dice, sí, eres un egoísta. ¿Por qué 100? ¿Por qué no 110? Bueno, 150. ¿100? ¿Por qué no 200? Bueno, ¿no te das cuenta que Dios nos llevó a la eternidad? Que no son ni 200, ni 500, ni 1000, ni 1 millón. Es la eternidad. ¿Dónde está tu fe? Dios le está dando lo que tú jamás darías, estando reclamándole a Dios. ¿Por qué? Le quitó la vida. No le quitó la vida. Le dio la vida en plenitud, es al revés. Eso es por falta de mentalidad cristiana católica nuestra. Porque nos manejamos por lo que dice la gente, que ve la muerte como, ya les digo, como cerrar los ojos a la oscuridad. Eso es la muerte una cosa seria, me cerró los ojos, que está bajo la tierra. ¡Ah! ¿Cómo no va a llorar una mamá? Y le taparon con tierra, ¡ah! Y le cerraron la tapa. ¡Uf! ¿Cómo no va a llorar? Si lo ves desde el punto de vista humano, se arranca los pelos y está ahí, ¿no? Depresivo. ¿Y eso es cristianismo? Tenemos que cambiar ese concepto nosotros y enseñárselo a los hijos. La muerte es abrir los ojos a la luz plenísima y a la realidad más real que existe. Yo siempre lo digo, estamos como si fuera un sueño, pero comparado con el sueño, claro, el sueño nos parece, decimos, no, esto es realidad. La distinguimos, la realidad del sueño. Cuando abramos los ojos a esa luz, inmediatamente, cuando cerramos los ojos no es que no vemos nada en la muerte. Será la separación del alma y se ve todo con una nitidez impresionante, un amor muy grande y una luz increíble. Y ahí se da eso. O un amor muy grande o al revés. Si uno muere en pecado mortal, no hay amor. Hay carencia de amor. Uno, ahí se fija la voluntad donde uno está. Ahí ya no hay modo de modificarlo. Una vez que se separa el alma, no se puede modificar la voluntad. Donde está, está. Por eso la misericordia de Cristo se extiende en este mundo hasta los últimos momentos, pero no se lo pidan en la eternidad porque no se puede cambiar. De todos modos, Dios tiene misericordia en el cielo también con las almas del purgatorio, está con los condenados. Pero no puede Dios salvar al que sea condenado, no lo puede hacer. Puede salvar al que quiere ser salvado, a ese sí. Pero eso es solo en esta vida. Cuando uno hace una novena y la persona no se salvó, ¿qué no decir? ¿Y cómo sabe que no se salvó? Ah, bueno, supuestamente, uno hace una novena para que la persona muera y se salve, no lo entiendo. Si ya falleció, por más que uno haga novena o vaya caminando de aquí a China haciendo penitencia, si ya murió el estado, uno como murió quedó, o en gracia o en desgracia. La novena que uno hace es, por si está en el purgatorio, adelantarle el tiempo de su purificación. Pero si está condenado, Dios usa eso que nosotros hacemos, se lo aplica a una almita del purgatorio. Siempre es válido porque de alguna manera Dios va a utilizar de esas oraciones. Pero si está condenado, por más que yo haga una novena, ya está. Por eso es importante vivir y morir en gracia de Dios. Morir en gracia de Dios. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Yo lo suelo repetir una y otra vez también porque es importante fijar bien. Si no, no entendemos la misericordia de Cristo, no entendemos por qué tenemos que sacrificarnos, no entendemos por qué sufre Cristo tanto en su corazón, lo que es una condenación. La padece, no saben cuánto. Si Él murió y todo lo padeció por cada uno. Imagínense cuando Él ve que un alma se está condenando y nadie hace nada. Ni Él lo puede hacer si la persona no lo quiere. Él necesita valerse de sus criaturas, de hombres libres, que ofrezcan ahí en el momento de hacer, vamos a rezar la coronilla, vamos a hacer obras, porque eso tiene un valor muy grande ante Dios, lo que uno hace por los hermanos. Pero si nadie lo hace, ¿vieron lo que dice la Virgen en Fátima? Le muestra al infierno al pastorcito y dice, se condenan tantas almas porque no hay nadie que haga penitencia y se sacrifique por ellos. Entonces lo que yo puedo hacer, Dios lo utiliza para otras personas. Así es el amor. Somos todos hermanos en Cristo. Todo lo que yo, por eso todo repercute en la iglesia. Lo bueno y lo malo repercute, ¿verdad? Es como se llama la comunión de los santos. La comunión de los santos es mi relación con los santos. La comunión es que yo puedo tener injerencia y ellos también en mí. Hay una comunicación. También con las almas del purgatorio, pero también es de nosotros. Mis oraciones pueden servir a las almas del purgatorio. Las oraciones de los santos sirven para mí. Yo también puedo orarle a los santos, porque con eso ellos tienen poder que yo les estoy. Yo le hago una novena a Santa Teresita y ella tiene un vaso lleno de oro para llevárselo al Padre y pedir por aquello. También yo les estoy dando medios a los santos para que ellos obren el bien también acá en la tierra con eso que yo les doy. Pero si no se lo doy, no lo pueden hacer. Por eso glorifica tanto a un santo hacerle una novena o rezarle. ¿Por qué? Y a la Santísima Virgen. Porque primero ellos aumentan en gloria accidental por el culto que se les da. Se llama gloria accidental. La gloria esencial es la posesión de Dios. Pero le podemos dar gloria accidental porque el bien que le permitimos a ellos poder hacer, les aumenta la gloria accidental. Por eso están felices cuando uno le hace una novena, porque les estás dando joyas para que él las presente delante de Dios en favor de tantas personas que lo necesitan, ¿no? ¿Mande? Una pregunta. Creo que Quería nada más hacerles un comentario con lo que preguntó el padre, que era el querer y que era el amar. A veces nosotros sí podemos confundirlo mucho, pero yo me he dado cuenta que cuando uno quiere, así como dice el padre, uno procura el bien de uno, pero cuando uno quiere, a veces en el ser se queda como un vacío, algo que no se completa. Cuando uno ama, uno tiene una plenitud. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, las mamás, por el hecho de que sus hijos hagan diversas cosas, no dejan de amarlo. Lo mismo pasa con la pareja. El hecho de que no haga las cosas que nosotros creemos que deben de ser en una relación no quiere decir que no exista un amor. El querer a veces transforma y da una apariencia, porque queremos que todo esté bonito. Pero el amor sí te da siempre un sacrificio, pero después de eso te da una plenitud interior. Gracias, muy amable. Bueno, la apertura a la fecundidad, yo solía leer algo que pone aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que es del Concilio Vaticano II, dice así: los hijos son, 1658, los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y que hizo desde el principio al hombre, varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo, creced y multiplicaos. De ahí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tiende a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más. Yo les voy a poner un ejemplo práctico. Una familia que dice, vamos a tener un hijito, lo tiene. Supongamos que tengan 17 y quieren tener 18, como el padre que son 18. Los hermanos del padre Manuel, ellos son 18 hermanos. Supongamos que solo hubiera querido tener 17. Y la mamá hubiera dicho, basta, ya está, es mucho, ya está, basta. ¿Mucho por qué no? No hay razones de peso, no. Esa persona que falta, ¿cuánta gloria le va a dar a Dios en la eternidad que no tiene fin? La eternidad no tiene fin. Un ser que Dios, por el cual Dios murió, dio toda su vida, ese ser, ¿cuánta gloria le va a dar? O le podría haber dado a Dios en toda la eternidad. Eso iba a ser para beneficio de los papás. En el cielo. Y se privaron de una de esas cosas. O al revés, uno que dijo, esforcémonos para tener un hijito más. Ese más, ese está llamado a darle gloria a Dios por toda la eternidad. Por eso los papás tienen que esforzarse porque los hijos lleguen al cielo, ¿verdad? Y toda la gloria que le vayan a dar en el cielo va a repercutir en los papás toda la eternidad, siempre, sin fin. Van a ver cómo los hijos glorifican a Dios y ellos aumentan también en gloria accidental con eso. Se aumenta. Lo que no se aumenta es la gloria esencial, ¿verdad? Lo que es también, nosotros vamos con un grado de amor en este mundo al cielo y cada uno conserva ese grado, ¿eh? Es perfeccionado por Dios, pero siempre en la proporción al grado porque cada uno llegó en amor a Dios en este mundo. Que nadie habla de la misma manera, ¿no? Yo creo que más o menos me está quedando claro con lo que explicó usted hace un ratito. Pero cuando yo llevé la doctrina, había un mandamiento que dice no fornicarás, y entonces como que me quedaba bien. Pero ahora entiendo con lo que usted explicó hace rato, ¿no? Que yo creo que eso es como superficial, como la satisfacción a la más, ¿no? Entonces ahorita que me fui a este canto. El fornicar se hace referencia a la relación extramatrimonial con una persona no casada. Relación extramatrimonial, no está ni el casado ni el otro. Si está uno de los dos casados, se llama ya también adulterio. Porque además se ha adulterado ese amor, hay una estafa. Además de pecado de fornicación, hay un pecado de injusticia grandísimo hacia la otra parte. Una mentira, una estafa, claro. y se es infiel al amor. Por eso es grave también, los dos, la fornicación, pero el adulterio mucho más. Se agregan más cosas, digamos, ¿no? Por eso es que no es lo mismo una fornicación que un adulterio. Hay que especificar eso en el sacramento, ¿verdad? Bueno, 1653, tenemos que dar un recreito, ¿verdad? Vamos a hacer un recreito de 15 minutos, no sé si habrá algo, no veo que... Las hermanas quieren vender, claro, hermanita. No me van a vender a mí, ¿verdad? Bueno, 10 minutos 15 de recreación y seguimos con la segunda parte. Antes de seguir, le vamos a dar avisos. El próximo viernes no va a haber clase, pero después a todos los otros viernes le vamos a dar continuo, vamos a meternos en temas muy importantes y hermosos. Les pido que no falten y que le avisen a los demás. Vamos a retomar. Estuvo muy cortado por muchas cositas que nosotros no depende de nosotros. Ahora vamos a tener un retiro con 120 mujeres. Así que, por eso, imagínense cómo vamos a quedar, ¿verdad? Menos mal que es el silencio. Está este libro, que se llama Nueva Era, Religión del Anticristo, del padre José Luis Pidel. Acá denuncia todas las cosas de brujería, magia negra, hechizo, supersticiones. Es muy importante este libro. Todo lo acá, le dicen, qué sé yo, supongamos el yoga, ¿qué es malo? A ver, yoga, buscan el lince. Sí, mire, es malo por esto, cositas cortitas. Pero acá es un manual muy práctico y de un sacerdote muy bueno. Le vamos a pedir a Candy que traiga por lo menos unos 20 de estos. Guadalajara, Universidad de Guadalajara. Ahí lo pedimos. Son de gente muy buena, ¿eh? Por ejemplo, los signos que tienen los chicos colgados, que a veces uno no sabe, acá explica qué significa, ¿no es cierto? Y se van a sorprender de la cantidad de cosas que los chicos usan, la lechuza, esto, ven, estos tipos de cruces, invertida, esa que parece de la paz, explica que esto tiene origen satánico, ¿verdad? Y explica un poco todo el sentido de estas cosas. Y lo hemos subido a la página nuestra, tenemos una página nuestra de ustedes, se llama www.frisidim.org. Entonces esto está subido, este manual, ustedes lo pueden abrir y ver y analizar, y lo tienen ahí, lo pueden imprimir o se lo pueden comprar a la hermana en librería, como quieran, se lo digo antes que lo compren. ¿Quién es el autor, padre? El autor es José Luis Pibel. Nueva Era, Religión del Anticristo, la editorial Asociación Pro Cultura Occidental, Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, de esto voy a hablar mañana, que tenemos oración de liberación. Voy a hablar un poco de la acción de Satanás, cómo hace para... De algo vamos a hablar mañana. Y acaba de salir un nuevo libro que se llama Venid, subamos al monte del Señor, de Frisidim, ediciones Frisidim. Este librito, que es para los que van a hacer ejercicios de San Ignacio, tiene todo lo que necesitan para hacer los ejercicios. Es decir, que están los mismos ejercicios de San Ignacio, del cual va a servir que todos lo tengan los que van a hacer ejercicios, porque yo voy a decir, abran la página tal, acá dice esto tal. Después hay meditaciones para complementar los ejercicios que lo van a tener que usar. Está la imitación de Cristo metida acá adentro, para que no la tengan que comprar. Está metida aquí. Después está, además... Espere, antes de que cueste. 845. Hay exámenes de conciencia, textos bíblicos, hay textos de los padres de la iglesia también, y hay varias oraciones sacadas del libro de Gemidos, son unas 20, pero que van justo con el tema, para que no tengan que llevarse el libro se lo pueden llevar si quieren igual, pero tratamos de hacer algo solo para los ejercicios espirituales. El precio son, ¿cuánto? 250, hermano. O sea, que el que no tenga 20 gemidos, ¿con qué compres? Con este tiene todo. Y tiene imágenes al final, a color, sencillo, para que no se haga muy caro, digamos, las imágenes, sencillas, pero tienen para contemplar. Porque uno dice, bueno, ¿qué no, padre, no puedo imaginarme que yo la oración del lugar, la última cena. Bueno, acá tienes, te fijas en el cuadro y tratas de hacer la composición del lugar y va a ayudar para hacer la composición del lugar, las imágenes. San Ignacio pide mucho eso para hacer contemplación. Este librito hicimos 500, por eso sale un poco caro. Pero no podíamos hacer un gasto. Si hubiéramos hecho 2.000, este libro estaría saliendo 100 pesos. Pero dijimos, ¿qué hacemos? No teníamos para invertir tanto. Una vez que se venda esto, vamos a hacer otro, vamos a hacer después 1.000 y tal vez podamos bajarlo un poquito en el futuro, no se sabe. No se sabe si vamos a vender los 500 primero. Porque si no, ya veo que nadie quiere comprar y... Y le metimos un soldado cruzado de la época, ¿sí? Porque milicias, la vida del hombre sobre la tierra, un soldado que representa un poco el combate, que somos soldados de Cristo con la confirmación, ¿verdad? Y, bueno, ahí tienen el librito, hermana, en librería. Y lo vamos a llevar al retiro. Bueno, sigo un poquito, 5 minutos, porque yo quiero presentarles al padre Manuel, ahora que están todos, porque como había poquito admisivo, padre, pase adelante, vamos a presentar al padre Manuel, que viene de Irapuato, que son 18 hermanos, es salesiano, sal es sano, un poco de sal, salesiano de San Juan Bosco, ¿verdad? Y él viene aquí para corregirme, ayudarme y tirarme la oreja y ver el representante del Papa para ver cómo estamos haciendo las cosas. Así que todo como si todo estuviera bien, ¿verdad? Todo bien, todo correcto, ¿verdad? Bueno, acá le dejamos al padre para que diga un poquito y me gustaría que nos cuente la vida, la sabe muy bien, la vida de Santa Filomena. ¿Quieren? Un complemento que les va a ayudar muchísimo, verdaderamente como testimonio de fe. ¿Eh? Y le va a explicar primero quién es y bueno, y como es devoto de Santa Filomena, le va a contar un poquito. ¿Le parece, padre? Sí, bueno. Gracias, padre. Y bueno, recen para que no se pueda ir de acá. Y se quede, se le haga pesado los pies. Porque está, para Dios nada es imposible, ¿no? Retener a una persona en un lugar, lo puede hacer con la oración de nuestra. Bueno, muchas gracias, padre. Mi nombre es padre Manuel Azuela Infante, soy originario de Irapuato, soy salesiano de San Juan Bosco, tengo 14 años ya como presbítero, fui ordenado ahí en el Santuario Nacional de San Juan Bosco en León, en el año 2000, por eso voy con el SIGI caminando. Y bueno, tuve oportunidad de conocer al padre Carlos por medio de unas personas que tuvieron la oportunidad de escucharle en algunas de sus conferencias, en algunos de sus congresos. Y entonces cuando yo andaba buscando un poquito de dirección espiritual, un poquito de orientación, entonces me dijeron, no se va a equivocar si va con el padre Carlos. Y entonces, bueno, tuve oportunidad de comunicarme con él y por aquí me tienen ahora. Estoy en ese plan de ayudarle a trabajar aquí el padre durante estos días, con mucho gusto. Me ha pedido que le pueda apoyar un poquito, claro que sí, con todo gusto. Estaré unos días propiamente de descanso espiritual, dejando pues que también Dios me ayude pues a reubicar muchas cosas que conviene, también como sacerdote nos hace falta. Y en ese sentido, bueno, estamos aquí con mucho gusto para servir a la comunidad. Le agradezco mucho al padre Carlos por la apertura y por el cariño con el que me ha recibido juntamente con los hermanos y las hermanas. Y bueno, aquí estamos, de veras, con mucha alegría. Y bueno, ahora el clima nos ha favorecido mucho, ¿verdad? Porque había estado un clima muy abrasador, pero ya ahora ya está más tranquilo. Y bueno, pues, bendito sea Dios, vamos caminando. Bueno, ¿quieren que les platique un poco de Santa Filomena? Ya las hermanas ya conocen. Bueno, lo que pasa es que hay varios santos en la iglesia que de repente pues no los ubicamos porque a lo mejor no hemos escuchado de ellos o porque de alguna forma de repente aparecen así en el santoral y ya. Bueno, pero ya cuando los empezamos a conocer nos damos cuenta de veras de que hay algo que Dios ha querido manifestar desde la figura de una persona concreta que prácticamente, como Santa Filomena y los demás santos, pues eran personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios toca el corazón, y así como decía hace ratito el Padre Carlos, a veces nosotros nos proyectamos hasta muy lejos sin saber cuándo va a ser el fin de nuestra historia personal, ¿verdad? Bueno, resulta que, fíjense qué curioso, de Santa Filomena, ella nace más o menos en el año 291 al 304. Estamos hablando de los principios de la era del cristianismo. Sin embargo, de ella no se supo nada durante toda la historia hasta el siglo casi anterior, en el año 1802, donde resulta que haciendo unas excavaciones allí en las catacumbas de Santa Priscila, resulta que los que andaban haciendo las excavaciones propiamente se dan cuenta de que hay una tumba, ¿ya? Más o menos dicen ellos, la describen como de 1.5 metros, y se preguntaban, bueno, ¿de quién se trataba? El que estaba de responsable, el monseñor que estaba de responsable, dice que no, hasta el día siguiente se pueda sacar lo que hay ahí. Entonces, este día fue un 24 de mayo de 1802, y hasta el día siguiente es cuando se dan cuenta que en la arriba de la lápida hay una frase que dice Pacte cum Filomena. Entonces se dan cuenta que pues era una mujer, y resulta que las inscripciones que tiene la lápida son un látigo, unas flechas, un ancla. Entonces, ordinariamente la forma como se enterraba de esta forma los mártires era colocando ahí los, digamos, los instrumentos con que los martirizaron. Y así quedó. Entonces, ya después, cuando se hacen las investigaciones propiamente de los restos que están al interior, se dan cuenta de que era una pequeña que no había pasado de los 13 y 14 años, ¿verdad? Era lo único que se sabía de Santa Filomena hasta ese momento. En 1805, el señor cura Francisco de Lucía, que pertenece a una capillita de ahí de, bueno, más bien ya un templo ya serio ahí en Muñano, cerca de Nápoles, ¿verdad?, se interesa por querer tener los restos de una mártir para poder promover también de alguna forma la juventud de su parroquia. Y entonces un sacerdote que lo van a promover como obispo, ¿verdad?, de ahí de esta diócesis, entonces le invita a que lo acompañe a Roma. Nunca le dijo nada al que lo invitó, pero él iba con la intención de, además de acompañarlo, ir con este fin, ¿verdad?, de ir a buscar un mártir para traerlo a su parroquia. Y ya cuando se dio cuenta y llega pues al lugar, después de acompañar pues a quien va a ser ordenado obispo, entonces se da cuenta de que le presentan ahí, dice él, describe diciendo, me presentaron como 13 mártires que de alguna manera estaban ahí, digamos, pero que de ellos eran conocidos nada más 3, un niño, una persona adulta y Santa Filomena. Y entonces él dice que, dice, no sé por qué, dice, pero como que siempre me atrajo mucho, como si me estuviera diciendo, llévate a mí, llévame a mí. Entonces fue de la forma como preguntó que si se los podía llevar. En un primer momento le dijeron que sí, pero ya después le dijeron, ¿sabe qué? No se va a poder porque en realidad pues son pocos los que tenemos, y más bien están pensados para una diócesis o que se promuevan pues dentro de una diócesis, pero solamente un obispo. Bueno, se fue muy desconsolado. Y dice él después, ya con el tiempo describe que se la pasó con una situación pues así como de depresión, así como de desilusión. Y su salud comenzó pues a deteriorarse. El asunto es que él cae pues propiamente en una situación de incluso de enfermedad seria, porque le vino una fiebre muy fuerte, y entonces él comenta que imploraba pues a Dios para que Santa Filomena intercediera por él, Dijo Santa Filomena, si quieres que te lleve a Muñano, tienes que ayudarme delante de la presencia de Dios para que yo me cure. Y dice, por obra de Dios, al día siguiente amanecí sano. Entonces me quedó más claro. Y entonces a él, como decimos nosotros, se le prendió el foco. Y dijo, bueno, si un obispo tiene que ir para que en todo caso le entreguen los restos, pues le dijo al amigo que lo había invitado, que fuera pues para que intercediera por él ahora y para que le permitiera traer los restos de Santa Filomena a su parroquia. Y así fue. Y vayan a creer, así se le concedió. Bueno, pues resulta que llegaron pues entonces los restos a Muñano el día 10 de agosto. Y entonces, como les decía, de Santa Filomena solamente se conocía hasta lo que les he dicho. Con el tiempo, en el año 1832, había una religiosa muy devota de Santa Filomena, tenía un cuadro inclusive ahí en su orden, y entonces ella decía que en una ocasión tuvo una revelación, y entonces dice que, pues, después de hacer su... De participar en la celebración de la misa y después de su comunión, dice, yo, preguntándole pues al cuadro, como si fuera Santa Filomena, pero, ¿y por qué te celebran el 10 de agosto? ¿Por qué no otro día? Y entonces, dice ella, yo cerré mis ojos y empecé a escuchar la voz de una niña que me empezó a decir, dice, yo, a mí me celebran el día 10 de agosto, porque fue el día que yo llegué a Muñán, donde están ahí actualmente mis restos. En realidad, el sacerdote que quería llevarme, el día 5 de agosto, que fue cuando me encontró, hizo llevarme a como diera lugar, pero el Señor, por intervención divina, no se logró, porque el Señor quería que llegara yo el día de mi fiesta, el día en que yo había pasado pues al cielo. Entonces, ya como que la monjita, como si hubiera despertado, ¿verdad? Y entonces quedó así como si no hubiera sueño, alucinación, no sé, ¿verdad? Bueno, le compartió a su director espiritual lo que le había sucedido. Y cuando le escucha el director espiritual, bueno, pues se da la tarea así como de preguntar, todavía existía el párroco aquel que había llevado los restos, y le pregunta, oiga, ¿y cómo fue que llegaron los restos de Santa Filomena a su parroquia? Entonces ya le comienza a decir, no, pues resulta que cuando yo llegué, no me los quisieron dar. Tuve una situación de esta forma, yo caí muy enfermo y después me compuse y ya. ¿Cuándo llegaron los restos? El día 10 llegaron aquí. Entonces sacan conclusión, ¿verdad?, de que en realidad lo que le había acontecido a la hermana, que dicen que inclusive murió en olor de santidad, pues que era real, era una revelación que le había hecho Santa Filomena. Bueno, entonces el director espiritual vio a bien decirle a la monjita, oiga, ya que tuvo oportunidad de comunicarse con Santa Filomena, dice, bueno, pues ahora pregúntele algo de su vida para que la conozcamos. Bueno, por obediencia ella va ahí y hace aquel acto. Y una característica que me llamó mucho la atención, pues porque la monjita así como que va diciendo de alguna forma, digamos la manera como lo realiza, le dice, bueno, Santa Filomena, vengo a hacerte una petición, ojalá que no sea mucho atrevimiento de mi parte hacerte la siguiente pregunta, pero lo hago también inclusive porque mi director espiritual me aconsejó que lo hiciera. Y entonces dice, en ese momento yo otra vez cerré mis ojos, dice, y empecé a escuchar otra vez la voz de aquella niña y me empezó a platicar. Y es bien interesante porque haga de cuenta que lo escribí como si lo hubiera estado escuchando en ese momento. Dice así: yo soy una niña que mi padre era de la corte real, mi madre también era de familia real, no podían tener hijos. Pero uno de los médicos de ahí de la corte, pues de ahí de mi padre, dice, era cristiano. Y entonces viendo pues la dificultad que tenían mis padres para tener hijos y porque adoraban a otros dioses, a otros ídolos, y a ellos les invocaba para que pudieran tener aquello y no lo lograban, entonces el médico les dijo, si ustedes quieren tener hijos, pues bautícense en la fe de Jesucristo y yo haré oración por ustedes. Y ya Dios se encargará si en todo caso les puede favorecer. Y así lo hicieron. Se bautizaron junto con otros de sus cortesanos y entonces fue de la forma como ellos se bautizaron. El médico hizo oración por ellos y a la vuelta del tiempo tuvieron a Santa Filomena. Bueno, entonces dice Santa Filomena, bueno, ya no comenta pues, pero supongo yo que después de que sus padres se convierten y eso, pues la llevan así como a formación en la fe. Y entonces dice ella que a los 11 años se consagró su virginidad a Jesús. Se había entregado pues así como en un voto solemne. Entonces resulta que a los 13 años fueron invadidos por los romanos y les provocaron guerra. Entonces su papá tuvo necesidad de trasladarse pues a Roma pues para buscar la situación de paz. Dice, como mi papá tenía un afecto muy cercano conmigo, no quiso ir solo, me quiso llevar. Y junto conmigo, pues mi mamá también se nos pegó. Dice, ay, vamos a hacer. Y entonces, pues resulta que ya cuando se presenta su papá delante del emperador Diocleciano, entonces le hace manifiesta pues el buscar la paz para su país. Y entonces dice ella que desde que le vio el emperador a ella, se prendó de él. Y entonces le dijo a su papá, mire, no se preocupe, vamos a quitar todo tipo de amenazas, siempre y cuando usted me dé la mano de su hija. Dice, en ese momento yo no pude decir nada, por no contradecir a mi padre. Pero él se vio de alguna manera favorecido y pensó que era la mejor respuesta. Cuando salimos de aquel lugar, yo le tuve que decir a mi papá, que no podía aceptar tal petición del emperador. Pero ¿cómo? ¿No te das cuenta que es para que podamos salir adelante tu familia, tu país, y podamos salir a hacer? Sí, pero yo tengo un compromiso con Jesús. Y mi virginidad yo no se la puedo en todo caso quitar a mi esposa. Entonces ella se mantenía firme pues en aquello. Pues a partir pues de aquel momento de una forma de otra le quisieron hacer entrar como en razón y ella no desistía de lo mismo. Total, el papá recurre pues al emperador pues para decir que si no hay otra forma, porque la hija pues sigue igual, no quiere desistir pues de lo propio. Y entonces el emperador dice, no, tráigamela, yo me encargo. Dice Santa Filomena, ella no quería ir, pero pues en razón pues de que su papá la llevaba, entonces bueno, pues accedió ahí. Cuando llegó, entonces el emperador trató de conquistarla de una forma, de otra, y como no lo logró, entonces la manda encarcelar en unos calabozos. La manda atar de pies y de manos, y no le da de comer más que una vez al día, y él es el que le da solamente pan y agua. Y además de que con una serie de cosas y de amenazas para que desistiera pues de lo que ella andaba diciendo y para que en todo caso tomara su mano, ¿no? Entonces ella se mantiene firme. ¿Cuántos años dijimos? 13 años. Bueno, pues resulta que dice Santa Filomena que llegó hasta el día 37 cuando se le apareció la Santísima Virgen con el niño Jesús en sus brazos y entonces le dijo, hija, no tengas miedo. En 3 días más y saldrás de ese tormento. Vendrá una situación diferente, pero yo te voy a mandar al ángel San Gabriel, que va a estar contigo y te va a cuidar, pues, sobre todo en esta situación de prueba que viene. Dice, eso en parte me estremeció porque, pues, como que no sabía lo que iba a venir, pero me consoló mucho lo que la Madre del Cielo me había dicho. Le dijo varias cosas, pues, pero no les comento así lo más sencillo, porque si no, no se llega toda la noche, ¿eh? Entonces, bueno, el asunto es, sí, el día 40, Entonces, el emperador, viendo pues que por más que hizo lucha durante todo ese tiempo y no quería desistir a la niña, entonces la manda a azotar para ver si así cambia de parecer. Dice que la ataron a una columna y la azotaron, dice, hasta dejarme medio muerta. Y así como terminaron de azotarme, dice, apareció una, como una llaga de arriba abajo en mi cuerpo. Y si así me llevaron hasta el calabozo otra vez, ya al borde de la muerte. Dice, pero en la noche, mientras yo estaba pues con aquella situación de sufrimiento y tormento, aparecieron dos ángeles que vinieron a ungirme un ungüento que estuvieron limpiando mis heridas. Y al día siguiente amaneció completamente ilesa. Cuando la manda a llamar el emperador, y que se da cuenta de aquella situación, dice, ¿no te has dado cuenta que Júpiter se ha encargado de curarte para que te cases conmigo y seas la emperatriz de Roma? Esa fue la interpretación de él. Y ella dice, no, en realidad fue mi esposo quien no me deja y quien siempre me da la fortaleza y me ayuda a salir adelante. ¡Blasfemia! No puedes decir eso, que explica el otro. Entonces, lleno de rabia y de coraje, entonces le pide pues a los verdugos que le coloquen una cuerda al cuello con un ancla y que la avienten al río Tíber. Dice ella que se abrazó de su ancla como Jesús había abrazado su cruz. Dice, pero cuando me aventaron al Tíber, dice, dos ángeles llegaron a mi rescate, me cortaron la soga, yo salí completamente seca. Dice, y la gente que estaba allí, mucha gente que fue testigo de aquello, se convirtió al ver las formas como Dios intercedía por ese mi favor. Entonces la presentan otra vez con el emperador. Y entonces dice, no, mándela que le avienten una serie de flechas para que acabe con esto. Y resulta que la mandan entonces a flechar. Y después de que la terminaron de aflechar, la mandó a arrastrar por todo Roma y la metió hasta su calabozo, igual al borde de la muerte. ¿Cuál fue su sorpresa? Que otra vez por la noche llegaron unos ángeles y le curaron. Y al día siguiente amaneció completamente ileso. Cuando el emperador se da cuenta al día siguiente de lo que está sucediendo, dice, no, esto no puede ser. Pongan las flechas más puntiagudas. Y entonces describe Santa Filomena diciendo que cuando estaba presente el emperador y que cuando los arqueros querían, tensaron sus flechas, no salían, se quedaron así trabados. Entonces dice, no, esto es brujería, que se quemen al rojo vivo y que se las tiren. Y bueno, entonces así hicieron y cuando las lanzaron, se le regresaron y mató a seis de los que estaban ahí pues. Entonces, viendo que la situación pues no estaba sucediendo bien según la mentalidad del tirano, del emperador, entonces fue que la mandó con un hacha que la mataran cortándole el cuello. Así es de que nuestra querida santa fue virgen. ¿Y cuántas veces mártir? Siete veces más. Todas esas pruebas que tuvo que atravesar para alcanzar pues el regalo de parte de Dios nuestro Señor. Y bueno, uno dice, híjole, pero tanto así. Por eso ahorita lo que comentaba el padre era lo que implica seguir tras las huellas de Jesús. Sacrificio, ¿sí? Significa que tengamos de verdad una fe firme, una fe bien fundamentada, que fue lo que le hizo avalentonarse a Santa Filomena. Que no es fácil, pues si quiere preguntarle a Santa Filomena, pues yo nomás de platicarlo me estaba de veras doliendo el corazón. No es fácil. Entonces alguien podría decir, uy, yo pensaba que mi vida de matrimonio, o mi vida de estudiante, o mi vida de religioso es difícil. Bueno, pues ahí pregúntale a Santa Filomena cómo le hizo. A sus 13 años, a su tierna edad, lo que Dios permitió, para que nosotros lo conozcamos. Y nos demos cuenta que sí se puede, cuando se quiere, ¿verdad? Pero cuando se quiere con amor, como ustedes acaban de comentar, ¿no? Nomás de querer así para ver solamente por sí mismo, ¿no? Y bueno, luego me preguntaban las hermanas que por qué traigo este listón aquí como entre rojo y blanco. Ah, porque resulta que uno de los grandes devotos de Santa Filomena en la historia es un grande santo. Se llama San Juan María Vianney, o mejor conocido como el Santo Cura de Ars. Ok, entonces el Santo Cura de Ars dice que recibió de Santa Filomena este signo, el cordón o el escapulario de Santa Filomena. Y entonces, en la historia, alguno de los papas, entonces no lo tengo tan presente, pero dice que hay cuatro indulgencias para quien porta el escapulario. Uno de ellos es el que porte el escapulario, que tiene que ser bendito ciertamente por un sacerdote. En ese sentido cambia de ser una cosa natural a algo sagrado, que ya es diferente. Y entonces quien lo porte una semana antes o una semana después tiene que confesarse, comulgar y pedir por las intenciones del Papa. Ese es para ganar la primera indulgencia. La segunda es, bueno, quien se hace devoto entonces de Santa Filomena y ciertamente que comienza a hacer las oraciones propias, entonces que sobre todo el día 10 de agosto, que es el día que ella pasa al cielo, que estamos muy cerca, entonces se puede alcanzar la otra indulgencia, ¿verdad? Haciendo las oraciones, digamos, propias y devotas de Santa Filomena. El día...